Bueno, te decíamos en algún momento del programa que se está llevando adelante el juicio para intentar establecer cómo fue asesinado Daniel Solano, este joven trabajador golondrina de Misión Cherenta, una comunidad de Tartagal, Salta, que se fue por segunda vez, había ido el año anterior a la cosecha de la manzana como trabajador golondrina, digo, gente que no tiene laburo en sus lugares de origen y que va a buscar estos laburos temporarios de unos meses, a levantar la cosecha. Sí, claro, es común en la provincia de Río Negro, en la región del Alto Valle, Valle Medio, donde... De donde sos. De donde vos, soy, claro. También mencionemos a la empresa que está vinculada, que es Expo Fruit. Uh-huh. Y este pibe que fue desaparecido, decías vos, en 2011, que fue a bailar, fue un boliche de Chuelechuel, y allí lo detuvieron, lo golpearon y lo desaparecieron. Uh-huh. También mencionamos que en el transcurso de todos estos años el papá se fue a vivir allá y falleció hace poquito, ¿no? Uh-huh. Sí, don Gualberto Solano. Bueno, nada, en fin, como te decíamos, seguramente todo lo que está pasando en el juicio es imposible de reflejar, porque es un juicio realmente muy grande. Uh-huh. Pero a propósito de lo que decíamos, de que nos sentíamos un tanto culposos de por ahí no estar dando toda la información al respecto, rápidamente Natacha Bianchi se fue a producción y consiguió este audio que a su vez nos trajo Nadia París desde el lugar. Esto es un resumen de la audiencia del día martes en la voz de Sergio Heredia, que es uno de los abogados de la familia de Solano. Bueno, creo que la de hoy fue una de las mejores audiencias para nosotros, para la querella, para la memoria de Gualberto Solano. Creo que fue una muy importante audiencia a través del logro obtenido de la demora del comisario Parra. En el día de ayer, Leandro Aparicio me comunica de la reunión que tiene en la iglesia con el testigo Castro. Me envían el video que se filmó y ahí nos ponemos de acuerdo y planificamos actuar conjuntamente con Leandro en Roca y en Chuele a través de la denuncia del padre Cristian. Es decir, que se armó todo ayer conjuntamente para lograr obtener esta demora, que yo calculo que se va a transformar en detención, y lograr poder comunicar y publicitar este modus operandi de la policía de apretar a los testigos. Así que salió muy bien y quiero decir que el comisario Parra, quien fue demorado esta mañana por el tribunal, es uno de los 22 policías imputados en la causa Solano. Lo que sucede es que Parra no llegó a juicio, pero está imputado porque Parra era el comisario que estaba a cargo de la unidad octava de Choele y es uno de los principales encubridores junto a los demás policías como el comisario Aramendi, Tomás Vega, Chazarreta, Irusta, etcétera, etcétera. Hoy fue una buena audiencia, declaró Hugo Ortiz, el yerno de Gualberto Solano, quien llegó con Gualberto el día 10 de noviembre del 2011, explicó claramente todas las maniobras de encubrimiento para la hipótesis de la ida de Daniel Solano a Neuquén, como así también, ¿no es cierto?, pretender imputar a Perejiles como Víctor Torres. Es muy rico el testimonio de Hugo Ortiz, porque habla también, ¿no es cierto?, del trabajo forzoso de la doctora Bosco para encubrir, a través de la figura de un ex policía como Ormeño, de la señora Winca de la Marque, cómo pretenden introducir un equipo de peritos forenses de Roca, y bueno, y todo el accionar de Martínez para llevar la causa a Neuquén junto con los dueños de Agrocosecha. Ahí Hugo Ortiz describe perfectamente los viajes a Neuquén y todo lo que se hizo para encubrir. También declaró Amado Chanico, otro compañero de Daniel Solano que vivía con él en esa habitación de La Gamela, de Expofru. Chanico relata bien preciso el momento de la billetera cuando se encuentra en Ira 92, y la reconoce perfectamente a la billetera. Por lo tanto, acreditamos que la billetera que desapareció es la billetera de Daniel Solano. Y también introduce también a los policías en esa desaparición de esa billetera. Declaró también la contadora Noemí Vargas, que era la contadora de Agrocosecha, que es llevada a Agrocosecha por Cecilia Constanzo. También, bueno, explicó todo lo que fue el funcionamiento de esa oficina en Beltrán. Y también la señora Vargas, la contadora Vargas, hace un análisis de los sueldos de Solano y ella ratifica toda la documentación que entregó en la causa. También declaró la policía Dayana Toledo, quien ella tiene un hijo con el padre de Juana Torres, pretendió ensuciar el testimonio de Juana Torres. Pero acá quiero hacer un punto. Dayana Toledo es la policía que pagó 30 mil pesos a su concubino, a su pareja, Jonathan Morales, para que me asesine. Dayana Toledo tiene un hermano comisario. Es una persona realmente que pretendió también hacer un plan para hacerle cambiar el testimonio a Juana Torres, y el abogado de ella en la cuota alimentaria con el papá de Juana Torres es el doctor Thompson. Bueno, también declaró Janina Pardo y bueno, y otras personas más que no fueron importantes para la causa. Y nos faltó, no se presentó a declarar el policía Mario Pehuenche, que es el policía que grabó a Juana Torres y pretendió hacer creer que lo de Juana Torres era toda una mentira y que ella había declarado por dinero. Estamos muy satisfechos, vamos a esperar las audiencias del jueves, donde vienen testigos del norte, y bueno, creo que hoy se produce una bisagra en el caso Solano, porque hemos demostrado lo que veníamos denunciando, que es la interferencia de la policía en el testimonio de las personas que estaban citadas como testigos, ¿no es cierto? Yo creo que muchos casos de amnesia que tuvimos ahí en el proceso fue por este apriete policial que hoy ha quedado plenamente al descubierto. Así que ahora veremos cómo la Fiscalía actúa con respecto a las denuncias que hicimos de esta obstaculización del proceso judicial. A veces es difícil seguirlo, Heredia, porque te abre 20 ventanas, te tira... Claro. 50 nombres y en el medio te dice que alguien le pagó a una persona para intentar asesinarlo y sigue con la causa de Solano. Sí, como si nada. No hubiera dicho nada. Claro. Es tremendo el testimonio y hay que decir también que digamos la justicia demoró a este comisario Gedeón Parra, que estaba a cargo de la unidad octava de Cholechuel al momento de la desaparición de Daniel Solano. Y la verdad que a mí se me hace un nudo en la garganta, se me produce una angustia en el pecho porque yo viví mi adolescencia en Chipoleti, en Río Negro, y es la misma policía de hace muchísimos años. El nivel de corrupción, de violencia hacia los pibes pobres de los barrios es muy doloroso. Uh-huh. Sí, me imagino. Sí, resaltar quizás la labor que están haciendo, la gran labor que está haciendo Leandro Aparicio y Sergio Heredia con esta causa, uh-huh. Que una causa de esta magnitud y con tanto manto de impunidad llegue a la justicia y a un juicio, da cuenta de que son abogados dedicados a esta causa nada más. Uh-huh. Que son abogados que no están atendiendo mil y otras causas como sucede en la mayoría de las causas de gatillo fácil o desaparición forzada, porque son causas muy particulares en las que si no tenés un abogado que también sea militante o un abogado que esté orientado en derechos humanos es bastante complicado. Y que justamente son los abogados que más están requeridos por toda la situación actual en la que vivimos. Entonces, hay que resaltar que cuando uno está dedicado a la causa y le pone todo su tiempo a esa causa, puede llegar a lograr a doblar un poquito la justicia. Un poco, no digo del todo porque sería eso sí sería una utopía, pero sí un poco. Y todo esto que está sucediendo de citar a todos estos testigos, que también es parte de que ellos hicieron todo ese trabajo de poder traerlos, y el estar pendiente de un montón de cuestiones. Por eso es que, viste, todo el tiempo que ellos hablan, como decías vos recién, Fer, esta cuestión de que te va de un dato al otro, porque la causa realmente de Daniel tiene esa particularidad de que tiene un entramado atrás, uh-huh, tan grande porque no estamos hablando solamente de la represión de que Daniel sigue desaparecido hace casi 9 años, sino que estamos hablando también de explotación de trabajo, estamos hablando de un montón de otros delitos. Red de trata. De red de trata, exactamente. Algo que es mucho más complejo y que, bueno, nada, eso, de que realmente se puede llegar a doblar algunas cuestiones cuando se trata de esto, ¿no? De tener gente que por ahí está y, más y el nivel de impunidad que maneja la policía, imagínate que, imagínense que este parra lo apretó al ahí, testigo pasillo, dentro del edificio, sí, de los tribunales. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Ustedes saben quién es el embajador argentino de Estados Unidos, ¿no? Sí, el ex dueño o el dueño de Expo Fruit. Fernando, ¿no es cierto? Oriz de Roa fue presidente hasta que lo nombró Macri para reemplazar a Martín Lustó, fue presidente de Expo Fruit. En realidad, el quien pagaba el sueldo de Solano es la empresa Agrocosecha, que en realidad es una tercerizada de Expo Fruit. Bueno, el presidente de esa empresa, aún con el caso Solano a cuestas, es el actual embajador de la Argentina en Estados Unidos. Sí, no, increíble, chicos, pero sí también resaltar esto, ¿no? La labor que hizo mucho tiempo el papá de Daniel o Alberto y toda la gente que está ahí alrededor, como por ejemplo Marce Torres, que bueno, Marce es una persona increíble y que también deja mucho de lado de su vida para poder seguir acompañando este juicio y que, como dijiste también antes, Fer, es importante que lo sigamos acompañando, pues es un juicio que ya lleva casi 2 meses de transcurrido, falta todavía para que siga, para que termine de desarrollarse, pero bueno, eso, seguir acompañándolo porque todavía Daniel Solano no está. Uh-huh. Y no sabemos qué pasó. Hay una sospecha de que puede haber sido arrojado a un jawel de un campo, pero en realidad es una sospecha como hubo tantas otras. Todavía no sabemos dónde está Daniel Solano, como dice cada uno de los carteles en los que uno puede ver la cara de este muchacho, al que, por supuesto, no conocimos, pero cuya historia hemos reflejado muchas veces, y es, digamos, el eslabón desaparecido que nos está permitiendo contar todo esto que decíamos, no solo la cuestión de la... Me parece importante que no pase de largo lo que decías, Nati, de la cuestión de la trata de personas, porque hay todo un circuito armado alrededor del trabajo casi esclavo. Nosotros tenemos por allí en la Retaguardia, publicada de hace algunos años, las fotos que sacó un chabón que estuvo un tiempo ahí y se escapó, y antes de escaparse lo que hizo fue sacar fotos del lugar, baños deplorables, cuchetas tremendas para descansar, y además de todo eso y de largas jornadas de trabajo, hay armado un circuito de boliches y de putas para que muchas veces además son víctimas de trata, digamos, para que los pibes devuelvan el poco dinero que cobran al circuito de los mismos dueños de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces todo se mantiene alrededor de ese trabajo casi esclavo al que son sometidos estos pibes. Daniel Solano descubrió un fraude en el pago de los salarios y estaba empezando a charlar con sus compañeros a propósito de eso, intentando organizarlos, y es algo que claramente no se puede hacer en esos lugares. Ese fue el mensaje seguramente que intentó darse con su desaparición. Vamos a volver a meternos, a profundizar en el tema de la desaparición de Daniel Solano, y lo vamos a hacer con el doctor Sergio Heredia, que es uno de los abogados de la causa.